Buenas tardes, compañeros y oyentes de La Mosquitera. Bueno, como no puede ser de otra forma en estos tiempos que corren, vamos a hablar un poquito del coronavirus o COVID-19, que es esta nueva cepa de coronavirus que apareció a fines del 2019 en China, que se ha extendido vertiginosamente en el resto del mundo y que hoy nos obliga a permanecer en casa responsablemente y hacer cuarentena. Algunas cosas de este virus se conocen por compartir similitud con otros coronavirus que han existido previamente, como el virus del SARS y el MERS, que también producían síndromes respiratorios complicados. Pero bueno, tiene lo que pareciera ser es que tiene un nivel de infección más agudo, más grave, más eficiente, pero la mortalidad es más baja, lo cual también nos da cuadros complicados solo en un porcentaje bastante menor de los casos de infectados. Se está viendo hoy que algunos países con poblaciones envejecidas, como en el caso de Europa, el porcentaje de mortalidad es mayor. Y yo personalmente lo que pienso es que el porcentaje de mortalidad es en verdad bastante mayor del que se puede calcular con los números oficiales, porque hay una gran proporción de personas en el mundo que están infectadas que no le están haciendo los test, porque esos test se guardan principalmente para las personas más comprometidas y porque también los sistemas de salud alrededor del mundo están colapsando, que presentan cuadros leves y que no van a tener complicaciones mayores. Por lo tanto, es cierto que van aumentando las muertes seriamente alrededor del mundo, pero vamos a tener un panorama más claro a nivel estadístico cuando podamos mirar un poco en retrospectiva lo que viene pasando en estos meses. Entre las cosas que se saben de este virus es que está compuesto por una nucleocápside, que es la estructura replicativa del virus donde se aloja el ARN, y está envuelto por una membrana y por glicoproteínas que se insertan en esa membrana, lo cual le da el aspecto ese de pinchos o corona, del cual deriva su nombre. Hasta el día de hoy no hay tratamientos efectivos, si bien hay unos cuantos que se están probando con resultados muy alentador, algunos antivirales, como ha sonado mucho en estos días el interferón que viene siendo producido en Cuba hace mucho tiempo, y otros que se usan con bastante eficiencia contra el virus de HIV y el ébola, y algunos otros agentes que no son antivirales, pero que también están funcionando muy bien, como por ejemplo contra el tratamiento del paludismo, la malaria, o la artritis reumatoidea. Y en esa tónica también se están probando algunas vacunas. También esta semana, estos días, circuló una versión que los chinos tenían lista una vacuna que la estaban probando. Es verdad que es un prototipo de vacuna que tiene muy buena expectativa, pero hay que alertar a la población que para que salga una vacuna todavía disponible de uso general y segura, faltan varios pasos importantes de bioseguridad que va a llevar todavía unos cuantos meses. Por lo tanto, al día de hoy, la mejor prevención sigue siendo la higiene personal, sobre todo el lavado de manos. Esto que les contaba de que el virus tiene una membrana en el cual se insertan las glicoproteínas, eso se disuelve cuando uno se lava las manos con jabón. Entonces, podemos, si tenemos el virus en nuestras manos, lo podemos matar simplemente lavándonos bien las manos. Y por supuesto, evitar llevarse las manos a la cara, o antes de cocinar, o después de cocinar, o cuando, no sé, tocamos a nuestra mascota. Todas esas situaciones hay que minimizarlas al máximo y siempre estar atentos de lavarse bien las manos. También es importante dejar un trapo de piso, un trapo húmedo con un poco de lavandina en la puerta de casa para limpiar bien el calzado cuando ingresamos. Bueno, dicho todo esto, hay que el otro gran cuidado que hay que tener, ya de índole social, es la solidaridad. Es importante que permanezcamos en casa. El aislamiento es tremendamente importante para disminuir al máximo la cantidad de contagios que se van a dar en la calle y que se van a empezar a dar. Pero bueno, si el objetivo de eso es hacer que la curva de infección no crezca de forma exponencial y que se vayan recuperando los pacientes, que se van, las personas que se van infectando se van también recuperando y que se vaya creando una inmunidad de rebaño, una inmunidad poblacional que permita no saturar el sistema de salud y dejar esos casos que van a presentarse como severos para las personas más necesitadas, que son las personas inmunocomprometidas o mayores de edad o con algún problema de afección respiratoria. Así que bueno, espero que la semana próxima, cuando vuelva a hacer un reporte del estado científico de lo que se sabe sobre este virus que tan a mal traer nos trae. Esperemos tener algunas novedades más interesantes para compartir. Hasta entonces, sean responsables, cuiden a sus seres queridos y también a los que no quieren, cuiden, tenemos que cuidarnos entre todos. No salir de casa, extremar al máximo esa medida y ser cuidadosos con la higiene de nuestras manos. Hasta la próxima, buen programa y un abrazo grande para todos y todas.